Sabía que no serías capaz de terminar así nomás con el amor que te juré desde el principio. Ya era costumbre el cumplirte tus caprichos. Te puse un alto antes que se me hiciera un vicio. Dejé de hablarte y me alejé. Y la verdad que te extrañé. Mas fuiste tú quien al final dobló las manos. Te lo confieso, disfruté verte llorando. Pues comprobé que tú también me estás amando. Quería que lloraras darme cuenta que en serio me amabas, que sintieras sola y también me extrañaras, y que me soñaras cada madrugada. Quería que lloraras para estar seguro que si estamos lejos, a los dos nos llega el mismo sentimiento. Mirarte volver decirme te quiero, y que no superas estar sin mis besos. Y no era necesario estar tan lejos para volver a amarnos. Y esto es del récord. Quería que lloraras darme cuenta que en serio me amabas, te sintieras sola y también me extrañaras, y que me soñaras cada madrugada. Quería que lloraras para estar seguro que si estamos lejos, a los dos nos llega el mismo sentimiento. Mirarte volver decirme te quiero, y que no superas estar sin mis besos, y que no superas estar sin mis besos.